Radio, radio para cambiar nuestro para mundo. Cambiar nuestro mundo. Los secretos del tiempo. La radio es una buena opción para ponerle alas a tus sueños. Tu silencio. Despierta los gritos del mundo. Los secretos del tiempo. Despierta los gritos del mundo. Detrás del rostro guardo mis secretos. Los secretos del tiempo. Mis secretos. Experiencias que están en el recuerdo y todos los días son pensamientos. Los secretos del tiempo. Mis secretos. De la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos. Muy buenas tardes. Los saludamos acá desde La Retaguardia, el segundo programa de Los Secretos del Tiempo. Les contamos, como en el primer programa, que somos un programa radial contrahegemónico alojado en La Retaguardia, que apuesta a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. En este espacio, donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el compromiso de dar toda la ternura y más también. ¿Quiénes hacemos el programa? ¡Tarán! Acá mi compañero, licenciado en musicoterapia, psicogerontólogo, psicólogo social, amigo, etcétera, etcétera, músico, Jonathan Greenberg, y quien les habla, Patricia Cabrera. En la conducción, producción y artística, ambos dos. Y tenemos a nuestro remerólogo de cabecera en la operación técnica, Pedro Ramírez Otero. Si querés comunicarte con nosotros y dejarnos un mensaje o develarnos algún secreto perdido en el tiempo, lo podés hacer a este número de WhatsApp: 11 31 81 31 26. Te lo repetimos por si no lo llegaste a notar. A ver. 11 31 81 31 26. Y antes de darle el pase acá a mi amigo Jonathan Greenberg, queremos desde este espacio saludar a toda la muchachada de La Retaguardia por el premio Jorge Morresi, que lo recibieron en la legislatura este lunes pasado por la labor destacada en derechos humanos. ¡Bravo! Así que bueno, Johnny, te dejo ahí el espacio. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Súper! Le moví el cerebro. Bueno, a mover cerebros, a mover aparatos psíquicos. Traje mi no editorial, que la intitulé ¿Qué es lo que puede tu cuerpo? Me gustaría invitar a repensar nuestra corporalidad desde varias dimensiones. El cuerpo biológico, el cuerpo psíquico, el cuerpo afectivo y afectado, el cuerpo emocional y el cuerpo sociocultural. Todo esto no es nada más ni menos que nuestra historia en el mundo. Somos cuerpos que desean, se tensan, se contracturan, se cargan, se descargan, fatigan, vibran, imaginan, crean, gozan y sufren. A veces somos todo eso al mismo tiempo y en el mismo lugar. Las señales que pasan por, con y en un cuerpo contribuyen a curtir la piel, el primer escudo protector. El origen de la palabra curtir se relaciona con una manera de gastar el tiempo o operar algo de su capa externa. En Grecia, vinculaban esta palabra a trauma, que significa herida. A su vez, Traum, en alemán, significa sueño, ilusión, utopía. Cicatriz proviene del latín y alude a desgarro, a escoriación, a la secuela de una experiencia. Hay quienes piensan que las cicatrices son la señal de que algo o alguien pudo o quiso destruirnos y no pudo. Es más, hasta existe personas que resultan refortalecidas identitariamente a partir de entonces. El cuerpo es un instrumento para pensar, sentir y hacer, cuerpos políticos, ideológicos, filosóficos, pecaminosos, gozosos, controlados, que consumen y son consumidos, dominados y dominadores. Hay manos que se extienden, otras que se unen para rezar, para aplaudir y reconocer, para señalar, para acariciar y acariciarse. Deberíamos escuchar la voz del cuerpo y el cuerpo de la voz, esa que vibra, resuena, convoca, evoca, provoca y transmite horizontes y límites. El cuerpo también es territorio, deseo conquistarla. El desterritorio, es decir, la apropiación, conquista y anexión, viene acompañada en numerosas ocasiones de una crueldad exacerbada. Se agrava esa cualidad con el exhibicionismo y la espectacularización. Consciente e inconscientemente, el fin es el de asustar. ¿Cómo lo hace? Destruyendo la moral del enemigo profanado. Propongo humildemente el reterritorio. Reconfigurando y resignificando un nuevo escenario social donde podamos sentirnos habilitados a manifestar y expresar nuestras iniciativas, deseos y potencialidades sin miedo a ser juzgados por una supuesta superioridad moral, donde podamos habitar nuestros espacios, vínculos y proyectos en ese suelo donde se pisa, pero que también sirve para jugar, comer y hasta para coger. Me movió el piso, el famoso cable a tierra, tener los pies sobre la tierra. Ya lo dijo Frida Kahlo un año antes. Frida Kahlo, un año antes de morir. Estás hablando en unos idiomas un poco raros hoy. Pues, soy muy bilingüe, soy multibilingüe. Frida decía: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Como siempre decimos, la única salida, al igual que el heroísmo, es colectiva. Piedra que rueda no crea musgo. Movámonos para que, además de habitarnos y habituarnos a hacerlo, salgamos de nosotros mismos para hacernos grupo. Resentment has started to fade, 'cause it was never about who she was, just the way that he behaved. And now my father is Miranda, and we're okay. And all the years we were estranged, I was always hoping that you would find a way to change. Angry at my clothes, my hair, my music, my teenage. But one sunny afternoon, she was dancing next to me on stage. I felt my anger drain away from inside my ribs. It's up. Papi Ganso, bruto. Now, all lovers of positive reggae music, will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato contra el clima. Agony man. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque de Los Secretos del Tiempo y especialmente nos acabamos de enterar de una noticia. Queremos saludar con esto de poner el cuerpo a la Asociación de Licenciados en Enfermería, que logró la victoria de que la legislatura deberá tratar el proyecto por su reconocimiento. Lograron conseguir más de 40.000 firmas que se necesitaban para que se trate su iniciativa que busca el reconocimiento como trabajadores de la salud. Así que ahora la legislatura y la RETA tienen la palabra. Así que un fuerte abrazo a nuestros compañeros profesionales de la salud, enfermeros, que no son reconocidos como tales, que han puesto el cuerpo durante la pandemia, que hemos perdido muchos compañeros de enfermeros durante la pandemia. Así que los acompañamos desde acá y los acompañaremos haciendo presencia cuando se debata en la legislatura. Y ahora vamos a viajar un poquito en el tiempo. Vieron que esta sección es un poco de efemérides. Acá les estamos spoileando un poco de lo que si escuchan, de qué vamos a hablar. Y básicamente hubo varias cosas que ocurrieron un 20 de abril en varios momentos de la historia. Bueno, Luis Pasteur y Claude Bernard completaron la primera prueba de pasteurización, que hace que podamos no morirnos intoxicados cuando tomamos leche, por ejemplo. Entre las cosas espantosas, bueno, nació Adolf Hitler. No pasaron todas cosas buenas, nada más. O algo bueno que pasó en el año 1871 es que en Estados Unidos se declara una ley de derechos civiles que suprime el grupo de apartheid Ku Klux Klan, de modo que se terminó el apartheid en 1965, supuestamente, ¿no? Bueno, legalmente. Bueno, y entre otras cosas también, en el año 1902, Pierre y Marie Curie refinan cloruro de radio, que también tuvieron secuelas en su cuerpo de sus trabajos de investigación. Pero el tema que estamos acá escuchando de cortina alude a un acontecimiento muy importante que ocurrió en el año 1992, un 20 de abril, que fue el concierto homenaje a Freddie Mercury para el conocimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS. En mi inglés es para matarme. Ah, pero Frida Kahlo. Frida Kahlo tiene más onda que en inglés. Bueno, se celebró en el estadio Wembley de Londres. Hoy me corrigieron porque me equivoqué y dije Wembley. ¿Qué? Me dijeron. Bueno, viste, aprendí Wembley. 5 meses después de la muerte de Freddie, y reunió más de 72.000 espectadores, siendo retransmitido por radio y televisión para 76 países. La audiencia estimada de la retransmisión del concierto fue de 500 millones de personas y la recaudación de 20 millones de libras. Y el objetivo del evento, aparte de homenajearlo al artista, era concientizar a la gente sobre la existencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y recaudar fondos para la Mercury Phoenix Trust, la fundación que crearon el resto de los integrantes de Queen tras la muerte de Freddie. El concierto reunió a varios artistas: Metallica, Guns N' Roses, Extreme, David Bowie, Elton John, Def Leppard, Ian Hunter, Mick Ronson, Seal, George Michael, Roger Daltrey, Robert Plant, Bob Geldof, Tony Iommi, Zucchero, Lisa Stanfield, Liza Minnelli, Lennox. ¿Diminuto fue? Estoy ¿Diminuto hoy? John? ¿Diminuto John no fue? Me parece que no. ¿Había nacido Diminuto John ya? No, 81. Viste, no. Por eso no lo invitaron. Todavía no era ni un proyecto. Nada de mi padre. Ni un proyecto. Bueno, Es interesante, Freddy murió a causa de una afección pulmonar relacionada con esa inmunodeficiencia, y por esa época no era muy conocido, y bueno, sus compañeros quisieron homenajearlo. Hay algo que es interesante, que en ese momento la mayoría de las personas afectadas por este síndrome, en las personas que apareció como más frecuentemente, eran la población gay, por lo cual peyorativamente se la denominó la peste rosa, ¿no? Interesante que después se observó que no solo la población gay podía tener esta enfermedad, que se contagiaba por diferentes vías, personas con consumo problemático que compartían jeringas, personas heterosexuales que tenían relaciones sexuales sin protección, y actualmente hay algo que es interesante: el SIDA es una enfermedad que se transformó en una enfermedad crónica, que por medio del tratamiento no es mortal, cosa que no ocurre con el cáncer, por ejemplo, que sigue siendo mortal. Así que las personas que tienen HIV positivo pueden hacer una vida normal. Hubo una interesante investigación, y creo que esta situación de que una persona como Freddie Mercury, un artista tan reconocido, se haya visibilizado, ayudó a que pudiera avanzarse mucho en la investigación. Así que bueno, tenemos estas... Sí, recuerdo en los medios cuando muere Miguel Foucault, que decían que murió de una enfermedad en el sistema nervioso central. Era como, viste, si murió, le dejó de latir el corazón. Bueno, sí, pero era como... Igual actualmente también las personas que se enferman de cáncer y mueren dicen, se dice falleció de una enfermedad grave, de larga data, ¿no? Como que hay toda una cuestión de ocultar, como si fuera, no sé, algo, bueno, nos vamos a morir todos de algo, que no sabemos qué. Te puede atropellar un bondi, te puede dar cáncer, te podés contagiar, sí, el HIV. Sí, tenía una amiga que se había contagiado en una transfusión. Claro. Y otra compañera que al nacer la madre tenía. Y se lo pasó. Entonces, sí, todo el estigma de esto, ¿no? No, que era falopera, tuvo relaciones sin preservativo, ¿no? Nació con eso, lamentablemente. Bueno, yo tengo la situación de la mamá de una íntima amiga que la contagió su pareja de años. Ella se entera cuando, de la infidelidad, digamos, cuando él le comenta que es HIV positivo. Y era una señora grande, entonces peor el estigma, ¿no? Porque de ser una señora grande, tener HIV, y bueno, en este momento tiene Alzheimer, y mi amiga, que está haciendo un esfuerzo importante, la tiene en su casa muy cuidada, pero en algún momento va a tener que institucionalizarla por el deterioro, no encuentra una institución que la acepte. Ella sigue con los antirretrovirales, si bien los análisis le dan negativo, pero por la edad tiene que seguir tomándolos, y no le dicen no la aceptamos porque tuvo HIV. Está todo bien, y cuando, bueno, ella comenta, porque tienen que administrarle la medicación, surge un problema por el cual la institución no tiene cupo, ¿no? Ahí también cabe destacar varios colectivos y asociaciones que realmente están luchando por los derechos de las personas con HIV, y que realmente se instituyen leyes en serio que realmente protejan a las personas que tengan un tipo de padecimiento. Una es asociación Ciclo Positivo y demás asociaciones, que realmente estaría bueno para sacar un día al aire y ver en qué realmente hay como un montón de leyes cajoneadas, estancadas, y es salud, ¿no? Como siempre hablamos de la salud integral, realmente como... Son estas cosas, como pasa, bueno, ahora con la pandemia, ¿no? Como cuando las cosas, digamos, baja el nivel de desesperación por los contagios, es como que se olvida. Y hay muchas personas que padecen este tipo de enfermedad, y nadie está exento. Es como con la discapacidad. Nadie está exento de que un día lo atropelle un colectivo y queda hemipléjico o parapléjico. Y bueno, todos podemos llegar a tener una discapacidad. Así que bueno, queríamos recordar en esta situación de poner los cuerpos y hablar de los cuerpos, de este acontecimiento del 20 de abril en el año 1992. Y el 20 de abril del 2022 tenemos una invitada hermosa que viene en el próximo bloque, así que pónganse cómodos, que ya venimos con más. Ya venimos con más. Querida Vicky,

secretos que hayan quedado en el tiempo. No soy de tener muchos secretos, creo, porque soy como muy verborrágica y onda como que no me guardo nada. No sé si tendría como secretos en el tiempo. Debo tener un montón. Ajá. En este momento no lo sé porque siento que todo siempre lo digo, lo hablo, lo expreso, sino no siento que me ahogo, ¿no? Entonces, los secretos no son como muy parte de mí. Sí, puede ser algún secreto, cuestiones muy íntimas con amigas que jamás se me escaparían y no contaría. Pero después secretos míos no creo tener, no sé. Quizás el secreto de ser Flor Guimaraes es ser transparente. Puede ser. Bueno, gracias Flor por venir, sos un amor, gracias por humanizarnos, gracias por resignificarnos. Sí, gracias por traer el deseo y la identidad acá, sos un amor y sos bienvenida siempre. A ustedes. Y bueno, nos vamos acercando a la tranquera. Pato, tenías una poesía para cerrar. Vamos acercando a la tranquera, sí, con una poesía de Pedro Mairal, que es el autor de una novela conocida que se llamaba Una noche con Sabrina Love, que hicieron una película y recibió el premio Clarín de novela 1998, y que fue incluido por el jurado de Bogotá entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos. El poema se llama Por eso, y por eso nos despedimos con este tema. Porque yo me desierto y tú me lluvias, porque me océano y me balsas, porque me otoño y tú me hojas, porque me sótano y me alas. Por eso yo te músico y me músicas, por eso yo te potro y tú me frutas, y yo te marinero y me tabernas, y yo te remolino y me lagunas. Por eso yo te circo y tú me infancias, por eso te amarillo y me amarillas, y te barco y me arenas, y te astro y me noches, y te buzo y me perlas, y te campo y me flores. Por eso yo te viento y tú me crines, por eso te crepúsculo y me auroras, por eso yo te cielo y tú me golondrinas.